Cuando te vi, ya te imaginaba sola pa' mí. Mientras me bailabas ahí, ahí. Amor, dime cuántos besos quieres, te haré sentir pasión. Ese cuerpo es tentación. Cuéntame, lo que tú quieres hacer. Esta noche de placer, muestra cómo lo haces tú. Qué rico que baila, ella me atrapa. Esa cintura negra mueve si me mata. Qué rico que baila, ella me atrapa. Esa cintura negra mueve si me mata. Quiero una noche de locura, travesura. Mi cuerpo sube la temperatura. Vamos a vivir una aventura. Dale, no me mires con ternura. Y bésame un poco más. Quiero sentir tu cuerpo lento y sin parar. Qué rico que baila, ella me atrapa. Esa cintura negra mueve si me mata. Qué rico que baila. Esta noche de placer, muestra cómo lo haces tú, yeah. Cuéntame, lo que tú quieres hacer. Esta noche de placer, muestra cómo lo haces tú. Qué rico que baila, ella me atrapa. Esa cintura negra mueve si me mata. Qué rico que baila. Imaginaba sola pa' mí. Mientras me bailabas ahí, ahí. Amor, dime cuántos besos quieres, te haré sentir pasión. Ese cuerpo es tentación. Qué rico que baila,